FM 99.7, Che Barracas. Y ahora estamos en comunicación con Lisa del Movimiento 138, Colectivo de Resistencia Cultural, para que nos cuente un poco. Buenas noches, Lisa, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Acá Nicolás y Fiamma te saludan. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por la comunicación. No, por favor. Bueno, ¿querés contarnos un poco cómo se va a desarrollar la jornada de mañana y bueno, y de qué va todo esto, para contar un poco a los oyentes? Dale, te cuento. Se cumplen 2 años el 15 de junio, que es el día domingo, de la masacre, en donde murieron 17 personas, y la forma de conmemorar este año es en una jornada que empieza a las 10 de la noche, frente a la embajada del Paraguay acá en Argentina, que es en Las Heras y Agüero. Y en esa noche, empieza a las 10 de la noche, y van a haber performers, van a haber músicos, bailarines, agasajando o recordando de una forma tranquila, digamos, este 2 años que son para nosotros muy importantes. A las 12 de la noche se va a estar haciendo un minuto de silencio y se van a pasar a dejar velas y ofrendas. Uh-huh. En la puerta de la embajada, porque para nosotros es nuestro lugar acá en Argentina, como es el lugar simbólico de los paraguayos que recibimos acá en Argentina. Claro. Así que en ese contexto va a ser. Le invitamos a todas las personas que vayan a que... que lleven sus velas, sus flores. Para poder hacernos a las 12 de ese minuto de silencio y esa ofrenda hacia un homenaje a los caídos. Exactamente. A las 11 de la noche se va a estar leyendo un documento, que es un documento que fue redactado por todos los colectivos que están convocando. Uh-huh. Están convocando todos los colectivos, y ese mismo documento se ha mandado a Paraguay. En Paraguay va a haber un festival paralelo, un festival grandísimo, grande. Uh-huh. ¿En dónde? ¿Cómo? ¿En qué parte? ¿En Asunción? ¿En Paraguay? En Asunción, uh-huh. En la Plaza de la Democracia. Ahí va. En Asunción, en la Plaza de la Democracia, la jornada va a empezar desde las 4 de la tarde. Perfecto. Va a ir hasta las 11 de la noche, y ahí ellos van a ir todos juntos a Cruatl, en donde se va a hacer un acto el domingo a las 9 de la mañana. Así que este mismo documento que nosotros estamos redactando acá se fue a Paraguay y se va a leer en ese festival. Lisa, te hago una pregunta, un poco para que nos cuentes. El 15 de junio del 2012 fue lo que sucedió ahí en la masacre de Curuguaytí, donde fueron muertas, mataron a 17 personas. Más o menos, ¿en qué situación está la causa? Es decir, ¿cómo está avanzado más bien la parte más judicial, si queremos decirlo? La parte judicial, sí. Mira, ellos son 12 campesinos que están privados de su libertad, imputados, uh-huh, entre otras causas, por acusación de asociación ilícita, por invasión a la propiedad privada, por homicidios, intento de asesinato, homicidios. Esas son algunas de las causas que por las que ellos están siendo injustamente privados de su libertad. Claro. 11 de ellos tienen prisión domiciliaria. Ajá. Uno solamente, que es Rubén Villalba, está ahora preso mismo en Tacumbú. ¿También? Él está preso, lo están deteniendo por otras causas que no han tenido curso en todos estos años, y justamente ahora le han dado curso a otras causas de ocupaciones anteriores, y fue un método para dejarlo él adentro, porque quizás es el dirigente un poco más fuerte de los 12. Claro. Así que está en Tacumbú en este momento. Y nada, el juicio empieza el 26 de junio. Ajá. Ahora mismo, desde la articulación Curuguaytú y desde los colectivos, los movimientos, los partidos políticos que estamos llevando esta bandera por la libertad de los presos y justicia en Curuguaytú, estamos pidiendo la nulidad del juicio. Perfecto. O por lo menos que el juicio se anule hasta que se establezca el esclarecimiento de las tierras. Porque nosotros creemos que ellos no pueden ser juzgados. Invasión a la propiedad privada, esas tierras son del Estado. Entonces, ese es el panorama ahora, digamos. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces el sábado 14... Claro, el día de mañana 14, a las 10 de la noche. Los esperamos a los que quieran enterarse. También ahí va a haber mesa de junta de firmas, de aportes de diferentes organizaciones y de información. Así que a las 10 de la noche, en Las Heras y Agüero, perfecto, que es la embajada de Paraguay acá en Argentina, y a las 12 de la noche se va a hacer el acto más simbólico, digamos. va a ser una jornada súper linda porque tenemos saludos de los mismos presos que han mandado para la gente acá en Argentina. Así que va a ser una jornada sumamente linda y tal cual de lucha, no solamente de recordar, sino de seguir luchando por lo que es justo, que es tierra para todos, digamos. Exacto. Bueno, buenísimo, Lisa. Muchísimas gracias por la comunicación. Esperamos que tengan una linda jornada mañana. Muchas gracias a ustedes. Bueno, recién estamos en comunicación con Lisa. Ella es del Movimiento 138, Colectivo de Resistencia Cultural. FM 99.7, Che Barracas.